imposible. No, ya no te mientas hoy. Necesitas entender que Dios hay respuesta. Dale hoy tu vida a Jesús. Es tu solución. Para vivir bien, ¿de qué te sirve tener todo aquí? Si en el cielo no sabrán de ti, oh, es imposible, no, ya no te mientas, oh, necesitas entender. Buscando la luz del amor.